haciendo. Fernando, buen día, bienvenido a BCO Radio. ¿Cómo estás? Guillermo Tenaglia y Norberto Cuchante, saludamos. Buen día, Guillermo, Norberto, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos de esta movida solidaria, Fernando. Bueno, es una campaña solidaria que estamos realizando en conjunto con Argentina Unida. Como decían ustedes, también está Granja Los Pibes, Red Solidaria. Es una colecta que estamos realizando en la que, bueno, en los locales de Diarco y Bea se están intercambiando barbijos y en Carrefour se realiza la colecta. Muy bien. ¿Qué tipo de alimentos se pueden entregar para esta colecta? Lo que nosotros estamos invitando a la gente que colabore es con artículos de higiene, limpieza y alimentos, lo que sería leche, avena, azúcar, aceite, arroz, agua mineral, uh-huh. Bueno, después lavandina, detergente, alcohol, que bueno, en estos momentos es muy importante. Uh-huh. Y todo lo que se junte va a ir directamente a estas instituciones que vos nombrabas. Sí, y ellos se encargan de repartirlos en los distintos barrios para, bueno, las familias más vulnerables que hay. ¿Esto cuándo comenzó? Nosotros acá arrancamos el sábado. Sábado a la mañana. Estamos en el horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía acá en Carrefour. Está bien, ¿y hasta hasta cuándo dura esta campaña? Por el momento no tenemos una fecha de finalización. La idea es tratar de extenderla lo más que se pueda para poder juntar la mayor cantidad de alimentos posible. Uh-huh. Así que, Fernando, reitera entonces cómo puede hacer un vecino que está escuchando, un vecino de la ciudad, para hacerse un barbijo y además poder colaborar con cualquiera de estas instituciones. Se puede acercar a cualquiera de los locales de Carrefour y si no, también está Bea, Diarco o Red Solidaria. Uh-huh. Y también lo pueden hacer a través de en efectivo, en el caso que quieran hacerlo, hay un CBU y una cuenta. Uh-huh. De Granja Los Pibes para poder hacer donaciones en efectivo. Bien, bien. Entonces, de 10 a 12 nos decías. De 10 a 12 y media, perdón. 12 y media, bien. Perfecto. Sí. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, Fernando, está hecha la convocatoria y está la gente ya se ha enterado de esta movida solidaria. Así que, de 10 a 12, aquellos que quieran colaborar y además se llevan un barbijo, van a los locales de Carrefour, o si no, a Bea, Diarco también, lo pueden hacer. Te agradecemos mucho, Fernando. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Un saludo. Muy bien.